Comenzamos como siempre cargados de energía un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la bienvenida a este capítulo que va a ser especial. Hoy vamos a tener un especial para recordar otro disco importante, casi fundamental en la historia de la evolución del rock. Me refiero a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, del gran David Bowie. Vamos a conocer parte de la historia de este disco y por supuesto vamos a escuchar todas las canciones que componen esta tremenda obra. Vamos entonces a dar paso a nuestra característica presentación, solo 30 segundos e iniciamos el programa de hoy, este especial donde vamos a recordar por completo uno de los grandes discos de David Bowie editado en 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Vamos con la presentación e iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar señalando que este disco que vamos a revisar por completo el día de hoy, The Rise and Falls of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, es el quinto trabajo de estudio del gran David Bowie. Es conocido de forma mayoritaria simplemente como Ziggy Stardust y fue lanzado al mercado un 6 de junio de 1972. Además, esta es la primera obra musical conceptual publicada por David Bowie, siendo el disco con el que el artista consiguió llegar a las grandes audiencias, considerado como uno de los mejores álbumes de su carrera y el más representativo del glam rock. Además, la prensa especializada le da un lugar especial en la lista de los mejores discos de la historia del rock. En lo medular, este disco, como lo señalamos, es un álbum conceptual que narra la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual de imagen andrónica que se convierte en estrella de rock, con el que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el teatro japonés llamado Kabuki. Este personaje fue el primer alter ego que adoptó Bowie en su carrera, al que posteriormente seguirían otros como Aladdin Sane o el Duque Blanco. El disco comienza con Ziggy revelando a los habitantes de la Tierra que solo quedan 5 años para que su planeta desaparezca, tras lo que decide convertirse en un mesías del rock para salvarlo de la destrucción. La verdad, una temática bastante actual. Finalmente, termina por abandonar sus objetivos, siendo víctima de su propio éxito. Hacemos un alto en la historia y algunos datos del disco que hoy estamos revisando por completo, The Rise and Falls of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Vamos ahora a disfrutar de los dos primeros temas de este disco, de la canción número 1, 5 Years, y posteriormente escuchamos el tema 2, So Love. Sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the thought I'd need so many people.

mourns by the blindness that surrounds him. Love is careless and it's choosing, sweeping away. El propósito de Bowie al concebir el personaje fue adaptar el concepto de los musicales de Broadway al rock, creando una estrella prefabricada que aunara elementos de ambos géneros. Para dotarlo de una mayor teatralidad en su puesta en escena, utilizó las técnicas que aprendió durante su etapa como actor en la compañía teatral de Lindsay Kemp, quien también fue responsable de la coreografía de Ziggy y el grupo durante sus presentaciones. Además, para crear el personaje, se inspiró en el excéntrico cantante británico de rock and roll Vincent Taylor, a quien conoció personalmente a mediados de los años 60. El estilo de Taylor estaba fuertemente influenciado por Elvis Presley y en 1959 logró un notable éxito con el sencillo Brand New Cadillac, que ya hemos programado en Paraíso Infernal. En sus conciertos, Taylor salía a escena enfundado en cuero negro, maquillado y moviéndose espasmódicamente. En la época en la que David Bowie conoció a Vincent Taylor, este se encontraba deteriorado por su adicción a las drogas y el alcohol y creía conocer los lugares exactos del mundo en los que supuestamente aterrizarían ovnis, y proclamaba en sus conciertos que era la reencarnación de Jesucristo. Sobre el motivo por el que Bowie escogió el nombre Ziggy para su personaje hay varias teorías. El propio artista afirmó en su momento que el nombre estuvo inspirado en una sastrería de Londres llamada de esta forma, aunque más tarde declararía a la revista Rolling Stones que lo eligió por ser el único nombre de pila que comenzaba con la letra Z. Otros señalan que nació de una mezcla de los nombres de Iggy Pop y de la modelo Twiggy, ambos sus amigos y por quienes sentía una admiración declarada. Bien, paramos un momento con los detalles de esta obra y lo que conlleva y nos vamos nuevamente a disfrutar de la música. Vamos con la canción número 3, Monarch Daydream, y luego escuchamos un clásico que está en este disco, Starman, el track número 4 de esta obra. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll. We'll be right back. didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a Antes de disfrutar de estos tremendos temas, estábamos hablando del origen del nombre del alter ego de David Bowie en este disco, Ziggy. Pues bien, el origen del apellido Stardust está más claro, ya que Bowie comentó en varias oportunidades que lo tomó en honor a Norman Carl Ottman, un cantante country que en sus conciertos se presentaba como The Legendary Stardust Cowboy. En tanto, para crear la andrógina imagen de Ziggy Stardust, Bowie se inspiró en el maquillaje y la puesta en escena del Kabuki, contando para ello con el diseñador de moda Kansai Yamamoto, quien fue el encargado de crear toda la ropa que luciría Ziggy en sus conciertos. También el característico peinado del personaje lo inspiró Yamamoto, ya que Bowie decidió cortarse el pelo de esta forma tras ver unas fotografías en la revista Harper's Bazaar, en las que el diseñador japonés usó pelucas que imitaban la melena de los leones al estilo Kabuki para sus modelos. Además de otros grupos de glam rock anteriores que lucían una imagen ambigua, Otras influencias en la estética del alter ego de Bowie, Ziggy Stardust, fue la por entonces reciente película La Naranja Mecánica y la imagen de las drag queens que frecuentaban la Factory de Andy Warhol, círculo en el que Lou Reed introdujo a Bowie poco antes de la creación del disco. En el ámbito musical, The Spider from Mars fue la banda que acompañó a David Bowie con su personaje de Ziggy Stardust desde 1970 hasta mediados de 1973, estando integrada por Mike Romson en guitarra, piano y coros, Trevor Boulder en bajo y Mick Woodmansey en batería. Bien, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este disco. A continuación, los temas 5 y 6, por ende, escuchamos primero It Ain't Easy, con el que termina el lado A del disco, y luego Lady Stardust, con el que se inicia el lado B de esta obra. All right, the band was all together. to watch this creature bear. Boys stood upon the chairs to make their point of view. I smiled sadly, for love I could not obey. Lady Stardust sang songs of darkness and dismay, and it was all right. The band was all together, yes it was all right. The song went on forever, and he was up all night. Really quite paradise, and he sang all night, all night long. Sobre el sonido del disco, muchos atribuyen una buena parte al guitarrista Mick Ronson, producto de su técnica en la guitarra eléctrica. De hecho, es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. David Bowie definiría años más tarde la relación entre ambos como un yin y yang a la antigua usanza, con todo lo mejor de Mick Jagger y Keith Richards, o de Axl Rose y Slash, la personificación de este tipo de dualidad en el rock and roll, indicó el Duque Blanco. El grupo se disolvió durante la gira de 1973 después de grabar su siguiente álbum, Aladdin Sane, terminando así su colaboración con Bowie e iniciando Mick Ronson su carrera en solitario. Por su parte, Boulder y Goodmansey comenzaron a trabajar como músicos de sesión con otros grupos y en 1976 grabaron un disco como The Spiders from Mars, que no obtuvo una excesiva repercusión. La grabación de esta pieza clásica del rock se realizó en los estudios Trident de Londres entre el 9 de septiembre de 1971 y el 18 de enero de 1972 y fue producida por Ken Scott y el propio David Bowie. Su título se inspiró en una canción de 1967 perteneciente al repertorio de The Rat, uno de los primeros grupos de los miembros de The Spider from Mars y cuyo título era The Rise and Fall of Bernie Gripplestone. Este tema fue escrito por el baterista de la banda, John Cambridge, que posteriormente se integraría en el grupo de Bowie hasta que en 1970 fue sustituido por Woody Goodmansey. Bien, muchachos, sigamos disfrutando de los temas que contiene este disco. Vamos a escuchar ahora primero Star y luego el tema Hand On To Yourself. We'll be right back. fall asleep at night as a rock and roll star. I could fall in love, all right, as a rock and roll star. Musicalmente, el disco marcó una diferencia con el rock que predominaba a finales de los 60 y principios de los 70, basado en canciones con desarrollos largos y solos de guitarra, marcado fuertemente por bandas como T-Rex, The Stooges y The Velvet Underground, agrupaciones que el mismo David Bowie admiraba. El sonido de la guitarra de Mick Ronson evocaba a los Guitar Heroes de la época, pero añadiendo más dinamismo, mientras que en la parte vocal David Bowie enfatizó el dramatismo tomando como referencia las canciones de Jacques Brel. Las canciones del lado A del disco son en su mayor parte medios tiempos y en ella no se mencionan los nombres de Ziggy Stardust ni de su banda, lo que hace que estos primeros temas puedan verse indistintamente como la primera parte de la historia de Ziggy o como entidades propias. El primer tema, Five Years, anuncia que la Tierra está condenada a la destrucción en 5 años debido al agotamiento de los recursos naturales y Ziggy decide cantar sobre ello para concientizar al mundo, mientras que el segundo track, Soul Love, hace referencia a varios tipos de amor, el amor hacia las personas queridas que han muerto, Stone Love, el romántico, New Love, y el religioso, Soul Love. Monash Daydream, tercera canción del disco, habla sobre la presentación de Ziggy como el invasor del espacio que quiere salvar al mundo transformándose en un rock and roll bitch. En Starman, narra cómo un extraterrestre contacta con los jóvenes por la radio para prometerles la salvación a pesar de que el mundo no está preparado para su mensaje. Y el último tema de la cara A del disco, It Ain't Easy, pone de manifiesto las dificultades que hay en el camino hacia el estrellato,

Bien, gente, hemos llegado al final del programa de hoy, donde hemos revisado por completo el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust, un clásico del rock propiedad de David Bowie, editado en 1972. Estábamos revisando el sentido de las canciones de este disco, vimos las del lado A y ahora vamos a seguir revisando la cara B de este exitoso trabajo. El primer tema de la cara B es Lady Stardust, una balada con el piano como instrumento protagonista, en la que Ziggy comienza a transvertirse en el escenario provocando la admiración del público. El siguiente tema, Star, trata del deseo de Ziggy de ser una estrella de rock and roll, mientras que en Hand On To Yourself, Ziggy y los Spiders From Mars están en la cumbre del éxito y tienen a sus pies a muchos admiradores que buscan relaciones sexuales con ellos. El tema que llega a continuación es Ziggy Stardust, que cuenta la historia principal de Ziggy. En ella comienza su decadencia y decide disolver The Spider from Mars a causa de su ego. Suffragette City es el tema que continúa y da a conocer lo que sucede después de la ruptura con su grupo. Ziggy deja de lado sus propósitos y su vida anterior y solo se interesa por el sexo o las drogas. Finalmente, Rock and Roll Suicide. Último tema del disco en el que Ziggy toca fondo y convierte su vida en Rock and Roll Suicide. Sobre la portada podemos decir que esta muestra a David Bowie, Ziggy Stardust, vestido con un mono azul junto al portal del número 23 de dicha calle. En su mano derecha porta una guitarra eléctrica mientras apoya su pie izquierdo sobre un cubo de basura. Otros detalles característicos de la portada son la farola de gas que dota a la imagen de una luz tenue y borrosa y un cartel sobre la cabeza de Bowie con la leyenda K-West, que en el año 1980 sería robado por un seguidor del artista y que pertenecía a un establecimiento de peletería aún activo en la actualidad. La contraportada muestra a Bowie dentro de una cabina telefónica, también situada en la calle Hedon, junto al listado de canciones y una recomendación concluyente respecto al disco To Be Played a Máximo Volume. El libro interior contiene otras cuatro fotografías más en blanco y negro de Bowie, Robson, Woodmansey y Boulder, tomadas en el estudio de Brian Ward tras la sesión fotográfica exterior y que imitan intencionalmente la estética de La Naranja Mecánica. Bien, gente, con esto damos por finalizado el programa de hoy, donde hemos conocido algo de la historia de un disco importante dentro de lo que es la historia del rock, como lo es The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, de 1972, propiedad de David Bowie. Y nos vamos con buena música, con dos temas más. Primero vamos a escuchar la última canción de este disco, Rock and Roll Suicide, y luego un tema que fue agregado como extra junto a otros en la reedición del disco de 1990, John I'm Only Dancing, canción que fue lanzada como sencillo en 1972. Con esto nos despedimos, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you